Casi 14 años sin ir a mi tierra, a donde nací. Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí. Se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir. Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir. Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol. Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español. No han sentido miedo aquel que no ha visto una camioneta de migración o una deportación. O una deportación. De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways. Y aunque me miren pa' abajo, la cara levanto empinándome un bote. Como quiera soy amigo y también mexicano, mexicano hasta el tope. Y con mucho cariño, de parte Calibre 50, corrido pa' toda la raza. La vida no es fácil y menos acá, lo que dicen no es cierto. No más de acordarme las miles de cruces que vi en el desierto. Las noches son tristes, pensando y pensando en los que se quedaron, se me pasa el tiempo. Y en ver a mi viejo, y en ver a mi viejo. Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado. Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos. Con los ojos tristes y paso cansado, promete Juanito que va a visitarlos y poder abrazarlos, y poder abrazarlos. De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways. Y aunque me miren pa' abajo, la cara levanto empinándome un bote. Como quiera soy amigo y también mexicano, mexicano hasta el tope.